Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? Buenas tardes, ¿cómo va Pablo Caruso? ¿Cómo están todas y todos por allí? Estamos muy bien, estamos muy bien. Vos sabés que hoy tenemos ganas de meterte la pilcha de porteño de ley, que solés usar en otras charlas. Hay dos temas que no queremos pasar por alto, Juan Carlos. El primero tiene que ver con, después de ya ocurrido, pasado varios días, el discurso de Soledad Acuña respecto de los y las docentes, ¿no? De la comunidad docente, nos parece muy grave. Vos sabés que lo íbamos a pasar, pero no nos va a dar el tiempo. Ayer Patricia Bullrich, en un programa de televisión, defendiendo efectivamente a Soledad Acuña, diciendo que la atacaban, etcétera, etcétera, dijo lo siguiente, dijo, y reivindicando lo que decía Soledad Acuña, dijo, todo comenzó con Paca Paca. Y me pareció una frase extraordinaria, como para observar qué cosas molestan a esa manera de entender la educación, la historia, la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no te quiero llevar a ese lugar, si vos querés entrarle por otro lado a lo que ocurrió con la ministra de Educación de la Ciudad, Juan Carlos. Bueno, yo creo que es un hecho realmente importante que vale la pena comentarlo. Creo que se le puede colocar una vuelta a la mirada, una interpretación a lo que, en fin, en general se viene diciendo de las razones, las motivaciones de las declaraciones de la ministra, ¿no? Primero, quiero comentar que, no sé si este domingo o el anterior, tuvo tres páginas de Clarín la ministra. Es un caso rarísimo que una ministra de la Ciudad de Buenos Aires tenga la página 2, la 3 y la 4 de un domingo de Clarín. Está claro que hay una determinación del establishment de seguir con mucha firmeza el experimento de lo que ellos llaman la reforma educativa neoliberal porteña que encabeza Rodríguez Larreta. Ahora bien, ¿cuál es en general la lectura? Bueno, ella no se equivocó. Lo que hizo la ministra es opinar y hablar para el núcleo duro de la derecha porteña o de la derecha nacional, y entonces lo que hace es un acierto de su estrategia. Muy bien, yo creo que no es así. O sea, sale a provocar, digamos. Yo creo que no es así, creo que tiene un componente, ese análisis débil, y la actitud de la ministra creo que va a pagar un alto costo político. Yo parto de lo siguiente, Pablo. Sí. Yo creo que tanto la docencia como una muy buena parte de la sociedad, incluso porteña, es una amalgama de distintos afluentes ideológicos e históricos. En primer lugar, del liberalismo clásico. La ley 1420 es una ley del liberalismo, se hizo durante la presidencia de Julio Argentino Roca en 1884, el guardapolvo blanco, el sarmientinismo docente, en fin, la igualdad en las escuelas, la enseñanza gratuita, en fin, todo ese componente democrático de lo que en realidad era un proyecto oligárquico, pero que necesitaba de este tipo de educación. Esa raíz, esa impronta muy fuerte sigue existiendo en una buena parte de la docencia y hace que actúe con un gran ahínco y amor a favor de la defensa de la escuela pública. Esa tradición se imbrica con la tradición que viene del peronismo posteriormente, una tradición popular y creadora de escuelas, se imbrica con la tradición progresista, socialista y de izquierda, con el freirismo, inclusive latinoamericano, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conglomerado es mucho más amplio que el núcleo de derecha. Y lo que hace la ministra es agredir severamente a todo ese conglomerado con sus dichos. Por lo tanto, francamente creo que no es un acierto el que hizo todo lo que hizo la ministra, esto de agredir, de intentar disciplinar, de acusarlos de adoctrinamiento, de que y convocar a la delación. ¿Vos estás convencido que va a pagar un costo político? Mirá, yo en un principio sí. No lo sé, pero hay algo que te da la razón. Vidal salió de la misma manera en la provincia de Buenos Aires y le fue muy mal. Así es. En realidad, ya que lo mencionás, tanto Vidal como ella vienen de la Fundación Sofía. Y hay que decir, no es ninguna originalidad lo que digo, pero ¿qué es la Fundación Sofía? Es un núcleo que fundó la RETA en el 94, y ¿sabés quién lo financia? Nobleza Picardo, el Banco Mundial, McDonald's, el Citibank, el Deutsche Bank, Reuters, Ledesma, Techín. O sea, en realidad, a esta muchacha le fabrican un envase de triunfadora, de exitosa, sonriente y feliz, pero no es otra cosa que la expresión, yo diría, moderna, de una derecha neoliberal que intenta desplegar un plan en la escuela de nuestra ciudad. Francamente creo que agredió a una buena parte de la comunidad educativa y de la comunidad porteña. Por lo tanto, no es que todo lo que ellos hacen está bien planeado y va a tener un buen resultado. Francamente creo que acá va a tener un mal resultado. Está bien, o sea, pueden ser las dos cosas, ¿no? Que lo planifiquen de esa manera y que le salga mal, digamos. Sí, porque para mí hay un error en el diseño, porque hay un error en el diagnóstico. No se percibe bien que acá hay una tradición que creo que tiene todos esos afluentes que yo que menciono, a la que no se puede agredir del modo brutal que ella lo hace, con un vulgar fanático también como es el diputado Iglesias y ella colocándose en ese rango de fanatismo ideológico. Bien, bueno, hay una carta que le envió Soledad Acuña a los docentes que en principio uno dice, bueno, por ahí es aclaratoria en términos de quise decir otra cosa, pero está muy claro, pero no, dice, sabemos que algunos docentes abusan de su rol, eligen adoctrinar antes que enseñar a pensar, por si hiciera falta aclararlo, voy a mantenerme firme, con los chicos no. Así que no parece retractarse, pero sí había necesidad de salir a responder un poco en línea con lo que vos decís, me parece. Sí, sí, efectivamente, por eso yo creo que la ministra tiene que renunciar, ha agredido a la comunidad docente. Yo creo que la comunidad docente está decidida, no sé toda, por supuesto que no puedo atribuirme, la decisión del conjunto de la comunidad, pero creo que una buena parte está definidamente en contra de esta ministra. Bien, Juan Carlos, nos quedan 2 minutos, no quiero dejar pasar lo que está pasando con el estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer fue aprobado en primera lectura, falta audiencia pública y una segunda lectura, pero en general la Ciudad de Buenos Aires se sale siempre con la suya. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Sí, se sale con la suya, ahí sí tengo que aceptarlo porque, bueno, el resultado de las elecciones hace que tengan mayoría en la legislatura y esto fue aprobado. Pero no hay cómo disfrazar a la mona esta, que por más que se vista de seda, moda queda. Pasamos de 4.000 lugares estacionables a, decían, 80.000, y ayer en la sesión hablaron de 85.000. 20 veces más los porteños y porteñas van a tener que pagar por su auto. Por ejemplo, en el domicilio de cada uno hay 300 metros libres que no tenés que pagar, pero si tenés que ir a laburar con el auto vas a tener que pagar, y cualquiera que vaya a tu casa va a tener que pagar. O sea, está claro que por más que digan lo contrario, hay un afán claramente recaudatorio. Y por más que digan que se va a comenzar a aplicar luego de la pandemia, la verdad que es una determinación muy, pero muy inoportuna, ¿no? Tuvieron sí que dejar de aplicar lo que decidieron en el 2016 sobre los parquímetros, ¿no? Ahora, como no pudieron porque hubo una gran resistencia, temieron a eso, dicen que es un anacronismo tecnológico, entonces lo hacen por una aplicación de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, francamente creo que coloca a porteñas y porteñas ante una dificultad económica muy grande, ¿no? Juan Carlos, dejamos para la próxima charla cómo ves la construcción de fuerza política para ganarle a la RETA en la ciudad, por lo menos qué mirada tenés de la oposición, cómo va eso, no nos va a entrar. ¿Sabés que te quiero pedir una línea de Jorge Brito, dueño del Banco Macro que falleció en Salta? Sí, mirá, me acabo de enterar hace un minuto cuando te escuché a vos en el programa. Francamente, yo lo conocí muy poco, pero bueno, me crucé con él en los últimos 30 años, pero bueno, no puedo más que lamentar la muerte de un ser humano en una situación tan trágica como esa. Después, bueno, no tengo el conocimiento suficiente como para dar otro tipo de opiniones. Bueno, fue la voz en mucho tiempo de la banca privada, así que bueno, con la lógica opinión de los banqueros privados, pero bueno, lamento un suceso tan luctuoso, ¿no? Juan Carlos, abrazo, buen fin de semana. Chao.